remix of Manado. Please welcome Kempo Revolution. Lo sih mamondol biasa aja lo. Biasa aja lu. Ada dunia lo bangku.